Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido. Buenas noches, capillenses, oyencia de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, el universo entero. Hoy estamos el grupo de Me Asomo en plenitud todos. Betty, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches, gente linda de Capilla. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Un día más para asomarnos. Por suerte vino la lluvia, pero antes cayeron dos rayos que prendieron fuegos y hay que estar ahí atento y bueno, sigamos pidiendo al universo que envíe más agua para apagar todo definitivamente. Hoy jueves 15 de octubre, programa número 445 en esta cuarta temporada de Me Asomo acá por FM Astral. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al 482-303 o si no a mi WhatsApp 11-55-03-1691. A ver. Bueno, hablando de fuego, sí, estábamos hablando de la bendición de la lluvia anoche y queremos contarles que el fuego no está controlado, el fuego que se provocó por los rayos, ¿sí? Está detrás del cerro en la segunda. Tu fuego armada interno no está controlado. Y bueno, queremos también... Me saca de tema. Bueno, están con muy pocos vehículos, ¿sí? Para moverse los brigadistas. Y están preparando viandas ya en la zona de Santa Isabel. Muy bien. Bueno, yo quería decirles que el otro día, o sea, el martes pasado, había presentado una canción de Guadalupe Raventos. Y no sabía, porque no tenía el cuadernito, yo en el cuadernito tengo todo. Guadalupe Raventos, sí, es argentina, es una cantante de jazz. Ah. Y pasamos una canción que se llama, una canción de Lito Nevia, que se llama, ahora voy a ver cómo se llama, porque siempre me ahora pasa que tiene el cuadernito. Sí. No importa la razón, es una canción lindísima. Bueno, así que vamos a subsanar ese error. Guadalupe Raventos es argentina, es una cantante de jazz y cantaba No importa la razón. Lo vamos a volver a pasar al tema porque es bárbaro. Y bueno, vamos con... primero para preguntar a Daniel por dónde estamos. Ah, bueno. Antes que nada, ¿por qué no? Estamos en Me Asomo, El Retorno, por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para nuestra localidad en Capilla del Monte y en todo el universo, en todo el país, www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, llamar al 11-5503-1691. Y si no, entrar a la página de Facebook, Me Asomo. Ahí vamos a poder escuchar las emisiones anteriores. ¿Y Daniel está subiendo más o menos al día las emisiones de Me Asomo en esta cuarta temporada? Bueno, tuve un inconveniente que una de las gatas se subió arriba del teclado y me desvirtuó toda la computadora, así que estoy en eso, tratando de resolverlo. Bueno, ¿será que alguna vez los argentinos podremos estar en convivencia y en connivencia y poder charlar y sin agredirnos, aunque pensemos diferentes? Si yo digo una cosa, es un pensamiento, es una idea que yo tengo, y el otro tiene que escucharme, y no por eso soy su enemigo, ni soy un fanático, ni nada. O sea que yo les pido a la gente que si uno piensa diferente del otro, el otro no es una porquería, el otro solamente piensa diferente, y muchas veces del que piensa diferente uno puede aprender, ¿no es cierto? Bueno, vamos con dos primeras canciones. Marilina Ross, Conectándome, y Puerto Poyenza. Vamos a recordar a Marilina Ross, no sé dónde estará, pero esas canciones marcaron un momento importante entre los 80 y 90. Podrás dejar, no escucharme más. Podrás no sintonizar ya mi frecuencia, pero yo estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia. Y soy el aire hecho canción. Puedo entrar en tu habitación y hasta viajar con vos si no te vas muy lejos. Y con la luna y con el sol, en la alegría y el dolor, me encontrarás. Encontrarás cantando siempre. yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazara. Nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa. No te animaste a decir nada. Pánico porque te rechazara. Como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más. Por la ventana, llamándonos en una carretera. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. También damos la bienvenida al retorno de Andrea de Todo Piletas, Todo para las Piletas. Después escuchan bien el spot y el número de teléfono y le piden a Andrea lo que ustedes necesiten, ya que comenzará el tiempo de mejorar el agua, no gastar el agua. Por suerte llovió anoche, así que los que tienen piletas se debe haber llenado un poco y eso hace bien para no tener que usar nunca el agua de red y tener que pedir agua como se pedía antes a los bomberos o siempre hay gente que vende agua. Bueno, quiero decirles, a ver, yo tenía algo acá, pero cuando uno no deja pasar un momento se borran las cosas o se desaparecen del celular. Feria por el Buen Vivir, el viernes 16 de octubre, o sea, mañana, viernes 16 de octubre, de 11 a 18 horas, en la estación de tren de Capilla del Monte, predio Gabriel Suárez. Productores locales y consumidores conscientes, construimos la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, un espacio que ofrece a nuestra comunidad producciones familiares y artesanales provenientes del trabajo autogestivo. Precios justos para el pueblo y trabajo dignos para los productores. Alimentos sanos para la tierra, para quienes producen y para quienes consumen. Implementamos las medidas sanitarias requeridas para el funcionamiento cuidado de la feria. Trae tu tapaboca. Les esperamos. No te olvides tu bolsa. ¿Nos ayudas a difundir? Muchas gracias. El monte se defiende. Hola Diego, hola Daniel, hola a toda la audiencia de Me Asomo, de FM Astral. Desde la Feria del Encuentro de la Economía Solidaria para el Buen Vivir, los queremos invitar. Mañana viernes 16 estaremos en el predio Gabriel Suárez, de 11 a 18. Productores y productoras locales ofreciendo alimentos agroecológicos, artesanías, bijutería, verduras, plantines y un montón de cosas lindas. Ahora se viene el Día de la Madre y seguramente podrán encontrar allí algún regalito. Somos un grupo que trabaja de manera autogestiva, que quiere llevar a la mesa de todas las familias alimentos sanos a precio justo. Los esperamos mañana. Recuerden llevar su tapaboca y su bolsita. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Bueno, y en esta primera hora de Me Asomo, del día jueves 15 de octubre, programa número 445 de esta cuarta temporada por FM Astral, acá en Capilla del Monte, seguimos escuchando a nuestras voces femeninas, músicas y cantantes que son impresionantes, para recordarlas, porque siempre es bueno escuchar a nuestra gente, a mí me encanta. Julia Senko, Barquito de Papel y Como la Cigarra. Escuchen estas dos versiones que son bárbaras y después venimos con Betty Tango la Milonguera, que hoy de tango no va a tener mucho, pero va a ver qué nos dice en su jueves de poesía.

veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando, cantando al sol. Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, políticamente incorrectos. Por FM Astral. Los saluda Fernando Diz en la sintonía 107.1, en la 93.7 y estamos en la www.fmastral.com.ar. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13.30 horas, estamos a viva voz en FM Astral, nuestra casa. 93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A viva voz en FM Astral, nuestra casa. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Arte y sanación. ¿Necesitas encontrar alternativas para acompañar a tus mayores? Es posible crecer después de los 70. Descubrí cómo. Arahati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 54 11 58 35 95 38, 54 11 58 35 95 38, por Facebook o Instagram Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. Seguimos a Me Asomo, El Retorno, con Diego Ugalde. Hola chicos, Diego, Daniel, hola Betty la Milonguita. Les mando un beso enorme y bueno, nada, hacerme presente en estos nuevos inicios de este ciclo de Me Asomo. Gracias como siempre por el compromiso que tienen, siempre en mostrar nuestra realidad y en darnos espacio a todos aquellos que tenemos algo para decir o para cantar. Les mando un beso enorme, los quiero mucho. Bueno, Silvia, muchas gracias por los saludos, ya te estamos esperando, sabemos que has compuesto algunas canciones nuevas y las escuchamos, pero queremos que vengas a cantarlas. Y vamos a aprovechar para contarte que tenemos una nueva visitante en casa que se llama Catalina, y Catalina es una comadreja que come de la comida de los gatos. Así que lo que te voy a pedir, vos que sabes tanto de animales, que nos hagas un resumen de lo que es una comadreja y lo importantes que son para el medio ambiente. Y lo, a mí me encantan, y lo lindas que son. Creo que son marsupiales, y hay pocos marsupiales en Sudamérica. Así que cuando vengas, nos vas a cantar esa canción tan linda, o esas canciones tan lindas que tenés últimamente escritas y compuestas. Y aparte nos vas a hablar de qué son las comadrejas. Así que bueno, te mandamos un saludo. Betty, saludala a Silvia. Bueno, Silvia, aquí va mi saludo. Un beso grande. Daniel, saludala, sí, a Silvia. Bueno, Silvia siempre que está comprometida con tantas cosas, sí, siempre saca letras de su galera y compone canciones muy lindas que nos hacen reflexionar mucho. Así que Silvia, gracias, espero que te estés cuidando porque sos una piedra preciosa y muy valiosa para nosotros. Y te esperamos el jueves por acá porque queremos esa canción próximo. En vivo el jueves estás acá con nosotros. Bueno, vos querías decir algo, Betty. Ah, sí, yo estaba por hacer un pedido a través de la Casa Pueblo Juana Zurduy. Están recibiendo donaciones de alimento todos los días. Sí, se están rearmando las brigadas a causa del fuego que está sin control detrás del cerro, así que bueno, están yendo para allí brigadas, hay que sostener las brigadas con viandas, con alimentos, ayudarlos, y bueno, se está ocupando, hay mucha gente ocupándose. Lo que necesitamos es la colaboración, la solidaridad de la gente. ¿Cómo se puede como hacer siempre eso? Bueno, tenemos la casa abierta a partir de mañana, desde las 10 de la mañana, se están recibiendo todo tipo de colaboración en la casa, como hemos hecho durante todos estos días de incendio. Por ejemplo, ¿qué se puede llevar? Se puede llevar agua, se pueden llevar galletitas, bueno, se puede llevar mucha fruta, que es lo que pueden, que comen, arroz también, porque los brigadistas se ocupan de hacer, los que están en el campamento se ocupan de preparar las viandas y llevarles a los chicos. También comida hecha, ¿no? Se pueden llevar tartas, se pueden llevar empanadas, lo que puedan alcanzar. Es muy bienvenido. Bien. Bueno, y ahora, como todos los jueves de poesía, hoy es jueves de poesía y está Betty. Hoy es jueves de poesía, sí. Bueno, les voy a contar algo. El Día de las Escritoras es una conmemoración iniciada en España en octubre de 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia, ¿sí? Virginia Woolf fue una de las escritoras más talentosas del siglo XX. Nació en Londres el 25 de enero de 1882 y murió en Lewes, Inglaterra, el 28 de marzo de 1941. A pesar de que su vida tuvo un final abrupto, la autora terminó quitándose la vida. Woolf fue una mujer valiente que vivió una vida llena y que escribió una obra inmortal. ¿Y sabes por qué se quitó la vida? ¿Por un amor o por alguna poesía que le salió mal? ¿Qué le pasó? En realidad, la misma vida la llevó, sí, allí. Ay, una pobre Virginia. Una, pobre ella. Mientras piense en un hombre, nadie se opondrá a que una mujer piense. Los libros son los espejos del alma. Las profundidades del mar son agua, después de todo. Las mejores letras de nuestro tiempo son precisamente aquellas que no se pueden publicar. Virginia Woolf nunca supo que era feminista. Sus ideas eran diferentes a lo que su entorno le dictaba que debía hacer o decir una mujer, pero el feminismo como movimiento y como ideología aún estaba en proceso de llamarse como tal. Aún con eso, a través de sus textos, buscó expresar la necesidad de independencia y libertad que debían tener las mujeres, incluso para las actividades cotidianas. Virginia Woolf dejó un legado literario en el que podemos encontrar grandes frases para reflexionar acerca de los roles designados a los hombres y mujeres, y que ahora podemos considerar como feministas, pues a pesar de los cambios que ha habido en casi 100 años, la igualdad que plantea el feminismo sigue siendo una gran necesidad. Como mujer no tengo país. Como mujer mi país es el mundo entero. Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro. Y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. El amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente consciente todo el tiempo de que no es verdad. Y por eso pone cuidado en no destruir la ilusión. En la mayor parte de la historia, anónimo es una mujer. Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Virginia Woolf. Bueno, y hablando de escribir mujeres, vamos a escuchar ahora una compositora que escribe para mí es la mejor, como escribe y como compone. Silvina Garré, con dos canciones, Cuando te vas y una versión nueva, más moderna de Cuando no estás. Cuando no estás, perdón. Y la otra es Diablo y Alcohol. Escuchen estas dos versiones y la interpretación y digan qué les parece. Hermoso. Y volvemos. Bueno. Ella creció en un cuarto sin ventanas, sin afecto y sin mañana, siempre al borde del error. Ella creció en un cuarto sin testigos, sin el grito de un amigo, que la ayude a regresar y a perdonar cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás aquí. Ella sintió las puntadas en el pecho, la conciencia como un techo del que nada va a colgar. Ella sintió el calor en la entrepierna, que la luna era una trampa, el amor una estación donde bajar. Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás aquí, cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás aquí. No me preguntes a qué lugar se escapa. Quizás el cielo afrena las tormentas. En el silencio suena la voz del alma. Cierro los ojos y hasta me pongo triste. Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás aquí. Vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Sos alcohol. Yo siempre estoy al borde de un desmayo. Vos siempre estás llamando la atención. Comprendo que no puedas con tu vida, pero yo también tengo. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con nuestro corazón. Las emociones nunca pueden compartirse. Que me duele igual que a vos. Muchas gracias. Me asomo. El retorno cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Plena, imprescindible, una alimentación sana. Nuevo almacén natural y sustentable, La Natu. Vélez Arfiel 622, frente a la diagonal Camino a la Toma. Productos a granel, insumos a granel orgánicos, alimentos para veganos y sin TAC. Frutería, verdulería, bebidas, regionales. Atendido por sus propios dueños. Envíos a domicilio. Comunicate al 341-326-6603. 341-326-6603 o al Instagram La Natu Almacén. Y recordá, para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana, almacén natural y sustentable La Natu. Los esperamos. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo, con variedad de libros, tarots, oráculos y también con un libro de figuritas de aves del centro de Argentina. Contiene las figuritas con muy buenas imágenes en colores y material didáctico. Los esperamos a partir de octubre, de lunes a sábado, de 9:30 a 13:15 y de 18 a 20 horas. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Atraversiamo, un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Anfunes 561, local 2, Capilla del Monte. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos, fiambres, quesos, bebidas y productos de almacén. Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Abierto los 365 días del año, de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Porque si es un rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen 122, Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro dinamita está. De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561717. 3548-561717. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Vamos a nadar. 891 Todo Piletas. Tranquilos, que no nos fuimos. Estamos más cerca que nunca, apostando a tu comodidad en servicio y asesoramiento. Lo que necesites para tu pileta, ahora te lo llevamos a domicilio. Productos químicos, accesorios y repuestos, service de filtros y motores, cargas filtrantes y revestimientos, precios especiales a hoteles, colonias y cabañas, asesoramiento gratuito. 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp al 3548-576899, 3548-576899. 3427-6899. Todo Piletas. Tranquilos, que no nos fuimos. Y estamos de vuelta aquí en Me Asomo, 93.7 para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Y el martes pasado yo me olvidé el cuaderno donde tengo todo anotado y presentamos a Gabo Ferro, pero sin el cuaderno no pude decir todo lo que quería decir. Así que hoy voy a decir lo que tenía anotado para el martes pasado que no pude decir. Y vamos a escuchar una canción de Gabo Ferro, Lo que me da terror. Quiero decir que Gabo Ferro, que se nos fue, músico rosarino, si hay músicos de Rosario, ¿no? Qué bueno, de todo tipo. Tipo de música, muy buenos músicos, para mí los mejores. Bueno, Gabriel Fernando Ferro, cantante de rock, poeta, historiador y docente universitario. Murió a los 54 años. Estudiante de psicología, empezó a escribir poesías y ahí él cambió. Muy conocidos en la escena del under en Buenos Aires. Llamaron la atención sus escatológicas letras y su voz extraña. Formó un grupo Porco y fue solista. En el 2006 ganó el premio Clarín como revelación de rock y en el 2010 nominado a los Gardel como mejor álbum artista testimonial y de autor. Editó 7 discos y varios libros. Bueno, eso quería decir. Ahora vamos a escuchar Lo que me da terror y reivindicando a Guadalupe Raventa, que yo la presenté mal, una cantante de jazz exquisita que canta una canción, no importa la razón. Escuchen estas dos canciones y volvemos con más Betty. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y por qué el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer? Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan, que van a volver, hay otros que están pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar. Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más. Porque sabes muy bien que siempre aceptas. Escuchar una guitarra bien ejecutada, un placer. Aprender a tocarla, un desafío. Pero bajo la conducción del maestro Raúl Cardona, un privilegio incalculable. Clases de guitarra criolla, experiencia, trayectoria y creatividad de la mano de Raúl Cardona. Un método sencillo y práctico. Iniciación a la lectura musical y al acompañamiento. Para consultas e inscripciones, comunicarte al 3548-586890. 586890. Sanación. ¿Necesitas encontrar alternativas para acompañar a tus mayores? Es posible crecer después de los 70. Descubrí cómo. Arahati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 54 11 58 35 95 38. 54 11 58 35 95 38. Por Facebook o Instagram, Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador los invito a transitar esta experiencia a través de la cual los acompañaré en todos sus procesos. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Los viernes nos encontramos para poner en tu vida música de 16 a 18 acá en Astral FM 107.1, 93.7, fmastral.com.ar. Recuerdos, versiones, clásicos, lanzamientos, historia de la música. No te olvides, en tu vida música, viernes de 16 a 18, por supuesto, acá en FM Astral. Te proponemos darle una vuelta al día. Desde la poesía, desde los libros, desde lo alternativo, desde algo de música. Un mundo que transita infinitos mundos. La vuelta al día en 80 mundos. Todos los viernes, de 20 a 22 horas, por FM Astral. Las tardes de fin de semana no siempre son iguales ni deben coincidir con patrones ya instalados. Por eso, domingos de 13:30 a 18, te proponemos ser divergentes. Por FM Astral, 107.1 en Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla y www.fmastral.com.ar para todo el mundo. Divergentes, el camino para despertar la conciencia. Está sintonizando FM Astral, 93.7 de tu dial para Capilla del Monte, para todo el Valle de Punilla y zonas vecinas, y en internet fmastral.com.ar. Ya no me enojo, solo observo, pienso. Me decepciono y me alejo, si es necesario. Soluciones alternativas de sanación. Hola Diego, hola Daniel, hola a toda la audiencia de Me Asomo, de FM Astral. Desde la Feria del Encuentro de la Economía Solidaria para el Buen Vivir, los queremos invitar. Mañana viernes 16, estaremos en el predio Gabriel Suárez, de 11 a 18. Productores y productoras locales ofreciendo alimentos agroecológicos, artesanías, bijutería, verduras, plantines y un montón de cosas lindas. Ahora se viene el Día de la Madre y seguramente podrán encontrar allí algún regalito. Somos un grupo que trabaja de manera autogestiva, que quiere llevar a la mesa de todas las familias alimentos sanos a precio justo. Los esperamos mañana. Recuerden llevar su tapaboca y su bolsita. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Y seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Ahora María Elía, Vete de mí, y Miranda, Tu misterioso alguien, y volvemos. Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.

Editorial. ¿Dónde está Schiaretti? ¿En su casa de barrio cerrado comiendo un cabrito a las llamas? ¿Repasando con su amigo Mario los éxitos conjuntos del cordobesismo y Cadena 3? ¿Diseñando el arbolazo de Navidad en un faro de cemento en una ciudad sin mar y casi sin árboles? ¿Atendiendo las camas de terapia intensiva que los médicos ya no pueden cubrir? ¿Empuñando un chicote para apagar las brasas como cientos de vecinos en las sierras quemadas? ¿Comprando barbijos sofisticados en un shopping habilitado? ¿Negociando a diestra y siniestra para conseguir un salvavidas en medio del naufragio? ¿Llorando de rodillas frente a la tumba de su amigo enemigo político? ¿Buscando consejos de su mentor, Domingo Cavallo, para endeudar más la provincia? ¿Ensayando la danza de la lluvia para que lo salve de su propio fuego? ¿Tuiteando frases de ocasión para no dar la cara? ¿Dónde está Juan? El Juan que todo lo sabía. No puede parar los incendios, no puede detener los contagios masivos, no puede ir para atrás con las flexibilizaciones, pero tampoco puede ir para adelante y prevenir estos desastres. ¿Está jugando al lobo escondido? Pero ya no hay bosque para jugar. Muchas preguntas para el misterio cordobés. El Juan que nos cuidaba, el Juan que nos defendía. ¿A dónde se fue con su ego inflado, sus sueños agotados, sus socios silenciosos, su paternalismo neoliberal? ¿A dónde está el gobernador? Cuando todo se quema, cuando todos se enferman, cuando Córdoba es un pandemonium. ¿Dónde está Juan Schiaretti? Bueno, y hablando de esto, uno tiene que aprender a convivir. El que piensa de una forma y lleva una bandera argentina es argentino. Y el que piensa de otra forma también lleva una bandera argentina y es argentino. Entonces, tenemos que escucharnos, no nos tenemos que agredir, tenemos que confiar en la democracia. Para algo estamos en este juego de la democracia. Cuando unos ganan, los otros apoyan y hacen una oposición constructiva. Y bueno, esperemos que nos juntemos, que podamos dialogar, podamos discutir sin agredirnos. Porque si yo le digo a alguien, bueno, me hubiera gustado que en las marchas de los femicidios hubiera ido más gente, y alguien me dice, sos un patético, sos lo que sea, sos un fanático kirchnerista, bueno, ahí ya no hay posibilidad de discutir, de cambiar ideas y nada. Y vos tenés algo, Betty, para hablar de esto del... Convivencia, ¿no? Un poco aprender a vivir sin aparentar, amar sin depender y hablar sin ofender, ¿sí? Un poco eso. Porque las verdaderas leyes de la vida las marcamos nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de dónde están los límites, el sentido del respeto, la convivencia y la magia que nos permite disfrutar los unos de los otros. Así que bueno, hay aspectos, muchos aspectos en la vida con los cuales reflexionar. Pero vamos a decir tres. Vivir sin aparentar, bien, uno de ellos. Amar sin depender y hablar sin ofender. Bueno, y colorín colorado, este programa de Mi Asomo de hoy se está terminando. Vamos a poner dos canciones argentinas de las nuestras que me encantan. Alejandro Lerner, Todo Pulmón y Meteoros, Decirnos la Verdad. Y después este segmento que estamos incorporando que se llama Compilation, que son canciones que vienen de afuera, y canciones en otros idiomas, y los vamos a dejar con esto. Bueno, está Mariquena Monti, que habla en castellano, pero... Está en castellano, me parece que cantaba en francés esa canción. Ah, bueno, no me acuerdo de esa canción, pero bueno, es cantante argentino. Bueno, y les voy a decir quiénes son los que van a cantar hoy en nuestra compilación, que es con popurrí. Es esto, Rita Lee, Carpenters, François Hardy, Mariquena Monti, que es nuestra, Fiorella Mannoia, Bee Gees, King y James Taylor. Bueno, eso va a ser la compilación de esta noche. Los vamos a dejar con esa música que les va a encantar. Preciosa, nos quedamos. Y nos bueno, esas cosas las pueden también, esas canciones las pueden encontrar en internet, subtituladas al español, porque no todos hablamos inglés y entonces no nos perdemos el sentido de las canciones. Tampoco hablamos ni francés ni portugués. No, ya sé, bueno, pero por eso, cualquiera de los idiomas, siempre tenemos la opción de buscarlos en internet y conocer el sentido de esas letras, de esas canciones, porque ahí yo estuve mirando, dije, ay, pero ¿de qué habla esta canción? Y dije, ay, ¿de qué habla esta canción? Y bueno, y ahí me encontré con unos textos muy interesantes y dije, bueno, qué pena que no podemos entender lo que está diciendo. Suena muy lindo, pero no podemos entender lo que dice. Claro, nos quedamos con una melodía de toda la vida. Claro. Sí. Y entonces, bueno, les animo a que busquen en internet esas canciones y bueno, y descubran la profundidad de sus letras. Bueno, mira. Betty, nos vamos despidiendo, bueno, los dejamos con la música. Sí, ojalá que siga la lluvia, sí, que nos acompañe. La vieja está en la cueva. Anoche fue una noche hermosa para dormir. Escuchar la lluvia, creo que son las noches más maravillosas para poder dormir. Sería la octava maravilla, ¿no? Muy bien. Bueno, Daniel, nos vamos yendo como todos los martes y jueves. Nos encontramos acá a las 20 en Me Asomo por FM Astral. Nuestra casa. Bueno, y lo dejamos con esa cantidad de canciones lindísimas, dos de las nuestras y las otras del recuerdo. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos y nos encontramos el próximo martes. Y a todas. Y a todas. Saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón. Contradicción. qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, El Retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa still shines. Every yesterday once more. Frais. de ta distance à la mienne. On se perd bien trop souvent et chercher à te comprendre, c'est courir après le vent. Je ne sais pas pourquoi je reste dans une mer où je me noie. Je ne sais pas pourquoi je reste dans un air qui m'étouffera. Tu es le sang de ma blessure. Tu es le feu de ma brûlure. Tu es ma question sans réponse, mon cri muet et mon silence. C'est payé, balayé, oublié, je m'en fous du passé. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. J'ai allumé le feu, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de, je n'ai plus besoin de balayer mes amours, balayer mes amours. Avec leur trémolo, avec leur trémolo. Balayer pour toujours, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, non, rien de rien. Yeah.

softly, and it's me you need to share. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. when you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yes I will, see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Will it take your soul if you let them? Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, about winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi